Y nos queda un quinto género de causa, que les decía también yo al principio, tal vez lo recuerden, que los metafísicos discuten entre sí acerca de si esta distinción es válida o inválida, pero finalmente, siguiendo en esto al padre de Finans, creemos que sí, que es válida la posibilidad de hablar de un quinto género de causa, que es la causa ejemplar. Porque si bien es cierto que en alguna medida la causa ejemplar queda subsumida por la causa final, también es cierto que cuando algo se hace imitación de un modelo. De hecho, en la Sagrada Escritura se dice clarísimamente en el libro de los jueces: mira y haz las cosas conforme al modelo que te he mostrado en la montaña. Existe un modelo, un paradigma, un canon, una norma. Las sociedades necesitan paradigmas. Las sociedades necesitan modelos normativos para nutrirse y para poder, imitándolos, vivir dignamente. No es ni puede ser lo mismo un orden social y político dedicado a imitar lo vil, lo mostrenco, lo que es rústico, lo que es ordinario, lo que es plebeyo, lo que es safio, lo que pasa pero no trasciende, que un orden social y político que esté dispuesto a imitar lo heroico, lo santo, lo poético, lo artístico, lo genial, lo egregio, lo extraordinario. No son ni pueden ser lo mismo un concepto que el otro, una perspectiva que la otra. De allí la importancia que tiene en la acción política, en la concepción política y en la praxis política, la emulación de los arquetipos y los arquetipos que se le propongan a ese orden social y político. Recordarán ustedes aquellos versos marechalianos que tantas veces hemos citado, de la nación que se engrandece cuando traza la cruz en su esfera durable. La cruz tiene dos brazos, dice Marechal, como la traza un pueblo, con la marcha fogosa de los héroes abajo y la levitación de los santos arriba. Santos y héroes, héroes y santos. Esta es la horizontal y la vertical que reclama la patria. Si han tenido la benevolencia y la paciencia de seguirme hasta aquí, pues entonces podríamos sacar de toda esta primera parte positiva una conclusión impostergable. Y la conclusión es esta: una concepción católica de la política reclama la definición de estos cinco géneros de causa. Pero paralelamente, simétricamente, una recta concepción de la política supone negar explícitamente todo aquello que se opone a esta quíntuple causalidad que define y que constituye la arquitectura política. Y para que esta negación de lo perverso en política no quede genéricamente enunciada o difusamente presentada, sino específicamente señalada, es que entonces quiero decirles qué cosas no le es lícito hacer a un católico auténtico en materia política.